y prendés la llavecita de arriba. ¿Está? Sí. Entonces, ¿cómo son las piernas? ¿Se sienten con energía, con cierto tono, más o menos, ni idea? No sé dónde quedan las piernas. Las dejé en las vacaciones. ¿Cómo son las piernas? ¿Cómo se siente hoy el movimiento? ¿Si es profundo? ¿No tanto? ¿A dónde se expande? Perdón, aquí. Thank you. la vía? ¿Se siente este recorrido? ¿Más, menos, no tanto? ¿Cómo es el fresquito del aire pasando por la vía? Gracias. con los brazos, ¿no? Las mismas notas, si observen que cambia, si reacciona la respiración, ¿no? Perceptivo, digamos, tiene esa profundidad. Sí, incluso lo pasa en las cosas de la vida cotidiana, me parece que hay otra percepción sobre lo que te está pasando. O sea, normalmente una situación donde no le prestabas atención a qué te pasaba, capaz sin darte cuenta, o sea, no es que consciente, no es que agarra y decía, ah, bueno, me está pasando esto como me estoy sintiendo, sino como que el cuerpo recepciona la información de manera distinta. Sí. Sí, hay otra escucha, digamos, un entrenamiento. Así que sí, uno no hace 2 meses, pero vuelve a salir, porque dice, ah, tal cosa, ¿no? Bien, sigue ahí, ahí seguiremos despejando el cableado de a poco. ¿Pauli, alguna cosa? No, coincido con las chicas. Bien, o sea, me costó al principio respirar. O sea, no respirar, pero... No hay que pedirle. No, sin pedirle, pero sí, bueno, dije como... El aire es así. Pero después es lo que dice Maru, como que fue más mi pensamiento primario Y después como que recordé como al toque, fue como... Estoy bien. Sí, y en realidad uno no puede cambiar eso que es. No, no. En un momento, en un segundo. Uno no puede decir, ay, no, no quiero. Me quiero tener una expresión profunda, estar desestresada, tranquila y tener la postura súper. Digo, no, no es, ah, hoy listo. No, no. Lo visualizo y ya está. Pero. Perdón, ya te dejo la expresión. Sí, sí, sí. No. Mano, pero. Uno no puede cambiar inmediatamente. Pero en función de lo que una ve y porque una tiene la fortuna de percibir y decir, ah, mira, no estoy respirando tanto. Por ahí hace 5 años ni siquiera te das cuenta que no respiraba. O sea, sí, perfecto. Entonces, decir. Ok, la situación es esta. Primero una se angustia, dice qué garrón, qué bajón, pues, me gustaría que sea todo así. Ok, no está pasando. ¿Qué puedo hacer desde este lugar en el que me siento ahora? Bueno, levanto los brazos, a ver. O bueno, camino, voy a las puntas de los pies. ¿Cambia algo? Genial. Es que esté mejor, no que sea perfecto. No existe que sea perfecto en 5 minutos. Es pasito a pasito, que mejore un poquito de donde estaba. Perfecto. Estaba tomando así de aire, estoy tomando así. Genial, ya me moví en la dirección deseada. Perdón, ah, sí, no. Fue solo un pensamiento igual. Después, en la medida que lo hice, como. Eso, recordé. Todo lo que. Lo que sé, pero bueno, al principio pensé eso. Es difícil volver a arrancar. Bueno, 2 meses no va a hablar y ahora siento que no sirvo para nada. Pero como dice Maru, es como. Como. Como que el recuerdo fue como bastante como inmediato. No, no es que sí. Se demoró un montón. Seguí teniendo ese pensamiento. Qué difícil. No, ahí mismo una tiene el pensamiento y ya dice, ok, ya sé que va a aparecer este pensamiento. Que ya me conozco. Sí, obvio. Va a aparecer este pensamiento. Voy a tratar de poner mi atención en otra cosa que sé que es lo que me va a sacar de esta situación que no me gusta. O sea, porque el pensamiento solo va a reforzar ese malestar que sigue como yendo en contra de la respiración. Sí, igual también, o sea, si bien pues también es como medio una contradicción, porque si bien el cuerpo reacciona de una manera, de hecho yo sin buscarlo abrí la, o sea, empecé a respirar después de hacer el ejercicio. Sí. Por otro lado, mientras iba haciendo el ejercicio, me costaba prestar la atención a la percepción del cuerpo también. O sea, estaba pensando en. ¿Cómo suena? No, es que tengo que hacer en otra cosa, o sea, no es así. Otra cosa, o sea, la vida. Se me fue la cabeza, o sea, entonces no es como, o sea, si bien uno, esto, para mí hay algo muy fuerte en el recuerdo corporal, o sea, paralelamente la cabeza te sigue funcionando, sí, o sea, sí. Volver a ponerte en modo clase y eso también lleva, pero es un proceso. En eso estamos. Vuelvan a hacer ejercicio levantando los brazos. Y observen qué les llama la atención, o qué observan, dónde ponen su atención levantando los brazos, que sea lindo, agradable, las manos quieren rotar al pecho. Thank you. adelante, formando una V corta a la altura de los hombros. También las manos buscan mirar al techo. Abierto, más abierto, más cerrado. A ver, no te vi. Un poquito más abiertas. Eso. Sí, pasarte los hombros, ¿vale? Sí, y un poquito más cerradas. Sí. ¿Pero onda acá o onda así? Mucho, ¿no? Acá. Ahí donde estás, ahí. Sí, señoras. Obsérvenlo. ¿Y cómo es la gradualidad de todo el recorrido de la mano hasta llegar? Perciban todo el camino. No es llego arriba, es todo el camino. Más. Ahora todas chequen que sus pies estén paralelos entre sí, lo más que se pueda, dentro de lo cómodo, obviamente. Y las más, suben los brazos. Un poquito más separadas las manos, Maru. Entonces, una vez más, suben los brazos y observen cómo se siente la postura con este movimiento. Por ahí es un poco distinto. Thank you. siente la entrada del aire. ¿Cómo se siente la voz? Mismas notas, brazos a la vez cortada adelante. Sí. Y después, por otro lado, sí sentía como había diferencia donde iba a direccionar el aire. O sea, cuando hacías así, se llenaba toda esta parte, ¿sí? Y cuando era así, como había, como estaba todo más centrado en la columna, me daba la sensación. Ajá. Eso lo sentí distinto. Bien. ¿Alguno de los dos te gustó más? Y la B me gusta más, el color. Bien. Dos puntos para la B. ¿Sofi? Yo no lo voté a la B. Dije de hacerla. Claro. Bueno, un punto y me retracto. No, yo recién en el último ejercicio de la B dije, esto está bueno. Ok, algo se organizó. Claro, la postura. Porque después, con los brazos al costado, sentía que tenía, o sea, como que era todo más fluido. Quizás es porque que ya veníamos trabajando en ese ejercicio y que hay algo más. Lo hemos hecho bastante. Claro. Entonces no le encontraba la vuelta. Uh-huh. Pero la última fue un sonido distinto. Sí. Y estuvo, o sea, no te puedo decir qué fue lo que sentí, pero lo sentí cómodo. Bien. Y sí, recontra lo de la postura. También, esa sensación de cuando estás con los brazos, como más apertura de pecho, sí. Y en la B es como algo más armónico, más, no sé, como algo así, más algo suave. Suavecito, sí. más lindo, no sé. Sí, capaz algo en la como esta sensación de que se te estira. O sea, algo en el equilibrio, seguro. Sí. No tenía parte de abajo, pero capaz hay algo de eso. Bien. Bueno, van a hacer la comparación. Van a andar de una forma y de la otra. Pero no, sí, canta lo que fue una vez más. Y observen cómo es la espalda, cómo es la influencia en la espalda de uno y otro ejercicio. Y hacia abajo, ¿no? El ejercicio empieza en los brazos, pero tiene una influencia en toda la postura. Dijeron algo de Maru, habló de los costados y del centro, de la profundidad. Pau hizo que hablaron como algo más redondeado. Pau dijo como si la espalda se redondeara. Sean curiosas. Los laterales primero. Thank you. por la espalda. Che, me sigue picando. Sí. No sé si es, sí, pero no se puede ser los mocos. Pero me pica en la grave. Cuando vas al grave, sí. ¿Querés hacer una vez sola? Así te escucho. No, por la parte de no, mal, no sé. Sin hacer nada con el cuerpo. Observen cómo es inspirar con la O. Cómo entra el aire por la vía. cómo es toda la mejilla de un lado y del otro. Hago Pauli, como si fuese a tomar aire, como tomar por una pajita. Y si quieren con la otra mano pueden tocar esa musculatura bien como paralela al piso hacia adelante. Malo hacia adelante, hacia la comisura. Eso. Toda la línea del costado del cachete. Sienten que hay una dirección hacia la comisura de ese lado. Y cuando quieren pueden cambiar de lado, cambien el dedo. Como es la mejilla del otro lado. Si es posible que la punta de la lengua esté en contacto con los dientes de abajo. Son ambos pies, Pauli. No, tengo ambos pies. Me da la sensación que estás más sobre el pie derecho que sobre el izquierdo, pero. ¿No? Bueno. Claro, vas a dar algo que no. No, no. Posible inspirar. Y cuando quieran van a sacar el dedo. Pero observando cómo sigue esta sensación, si es que sigue. Con la mano, las mejillas. No busquen reproducirla y quedarla como si fuese algo fijo. Todo el tiempo seguir recordando esta musculatura. La lengua puede estar en los dientes de abajo. Adelante. Bien. Es el momento. Entonces, esto dice así. En un tono. Un poco. Y hace un montón de información también. Es que muy gracioso. Yo soy gracioso. Yeah. escuché a ver, no sé, alguna le mando como un par más. No, yo me parece. Está bien, le está bien. Fue como y mucha y dije como bueno, tanto no, aprovechá la comunidad de lengua, se hizo observando. Me di cuenta en el momento. Está perfecto, sos el ejemplo a seguir, porque si tenés aire, tenés aire, tenés energía, seguís curioseando. No, como que no entendí si estaba bien. No digas eso, vos decís que sí, que estás curioseando, observando. Como que la primera dije como, bueno, mucha demasiado. Y la otra dije, me pasé, como, bueno, no sé. Anda probando. Mientras tengas aire y energía y puedas seguir observando lo que está pasando, no sirve. Sinceramente pensé que no me iba a gustar el uy, uy, uy. O sea, fue mi pensamiento primario. Fue como, no. Me gustaba más los otros porque con el dedo, cambio de ejercicio, todo me parece un montón. Pero bueno. Okay. Sorprendentemente, ¿algo en particular que te haya gustado? Sí, como sensación, que siento como que el aire entra como, no quiero decir esto, pero lo voy a decir porque la única palabra que me sale. Sí, como muy medido, como poquito y lento. Sí. Y siento que por eso después como que te alcanza mucho el aire, aunque sale de la misma manera que entró, supongo. Como que te alcanza un montón y eso me gusta. Bien. Sí, hay algo distinto en la entrada del aire, sobre todo en cómo se abre la vía con esto. Sí, yo siento que hay como, o sea, no sé, como es un ejercicio como, no sé, como que ayuda mucho el sistema nervioso como a bajar. Y sí, esto es una sensación totalmente distinta, no habíamos hecho, creo, así, de estar acariciándonos mientras hacíamos. Es bien hacia adelante, no hacia abajo, ¿eh? Sí, sí. Es esta línea que viene desde el macetero, todo el buccinador, hasta donde empieza el orbicular, que es el músculo que queremos que se active para redondear los tallos. No esto, sino esto. Todo el costado y pasa por el macetero, que es el inferior con mandíbula. O sea que está. Sí, es como algo, como si te acompaña, o sea, como no sé, te ayuda. Es una gran preocupación. Sí, como, sí. Ah, re bueno. Y me parece que también hay algo en el, o sea, esto, y ahora lo que dijo Pauli de la cosa medida, de, o sea, que entra el aire justo en el tiempo justo, pero también hay algo, sentía como que la boca, parece, pero se me hacía como así, tipo, como entre, como un, no sé, así. Más cuenco. Sí, más cuenco. Ok. Está bien. ¿Sofía, alguna sensación? ¿Algo para compartir? No, a mí me gustó también. Va a ser lo mismo en Chiquio. Es que lo miramos. Era un montón. pero estuvo bueno. Y sí, sobre todo para la voz. No sé, o sea, lo sentí re como. Joya. Vamos a hacer un ratito más. Misma cosa. Porque ahí mismo detrás, ¿no? Y esto es como, lo es apretando, es como si quisieran rozar con los tres deditos, así. Una vez hicimos un ejercicio de que venía por acá, sí. Y terminaba acá, ¿no? ¿Algo así? Sí. Pero no era así. No, pero no hicimos nosotros era así, y después sí, el de la mandíbula, para ver si se abre o no se abre, pero es que así habíamos hecho. Sí, son como direcciones que le mostramos a la musculatura de la mímica para que cedan algunos músculos que están muy activos, que responden al sistema nervioso autónomo motor. Entonces, y porque también como nada que ver, capaz, en los otros ejercicios como, es como abrir para respirar y como que terminan haciendo como, ¿no? Es y en ese como que no, o sea, hay que abrir. No, sí, pero capaz uno no se pasa. Sí. Capaz porque la no es solo en este cuerpo, no, sino con qué calidad. Claro. Sí, con qué orgánica, o sea, si es. Como si que es este también es como más como. Amoroso. Claro, es como una apertura como promedio, ni tipo. Sí. Bien. Entonces disfrutemos de la apertura promedio del uy. Muy específico. Pero que si es el tono justo. Mira, hay matemática. Hay un concepto que es el tono justo. Claro. Del Feldenkrais. Sí. La activación justa y la flexibilidad justa. O sea, estoy activa, lista para moverme, para hacer, y también estoy flexible. No es que tanto tono que me rigidizo, estoy relajada, entonces no abro nada de la boca. Entonces, muchachas, disfruten esta U. Una más. también. Peso en los pies. Velocidad, Manu. Eso. Thank you. brazos, porque es directo, como es como mucho más dinámico. Sí. Pero mientras que botás los brazos también seguís inspirando. Y es como que llegás y lo cantás. O sea, inspirás desde que sacás el dedo hasta que sí. terminás de subir. ¿Quién va? Porque lo que pasa es que el sistema nervioso, cuando nos estresamos, hace esto, o sea, empieza a pasar esto. Por eso tenemos muchas tensiones cervicales, en trapecios, la parte alta de la espalda, y las piernas no terminan como de sostenernos. Hay que hacer mucha fuerza de piernas, chicas. Piernas full, y sentir el pollo. ¿Cómo? Nunca me hubiera imaginado que, o sea, la actividad física influía en el anorexia. Sí, me consta. Y una actividad física que sea placentera de hacer, no alguien que esté cagando a pedos, dale más, no, no, algo que esté divertido, que esté bueno, y que implique toda la movilidad del tramo superior del cuerpo. ¿Mira? Y movilidad de columna, ir al plegado, volver, torsiones, nadar, por ejemplo, ah, nadar es espectacular. Sí, yo creo que voy a hacer eso. Sí, quiero nadar. Te hago con lo que vamos pudiendo. Pauli, ¿lo haces una vez? Sí. ¿Lo vamos? Sí. Bueno, ¿lo tengo? No tengo ningún hit de mi hermana y lo cantaba, lo tocaba con la guitarra. Ah, bien ahí. Sí, has venido de la noche. Hay otra que se llama La Niebla, que es muy bella, que es de la misma época, creo que es de